qué hora vuelvo si una copa traigo dentro? No tengo una vecina que controla mi salida. ¿Qué hora salgo, qué hora vuelvo si una copa traigo dentro? Ay, qué vecina, suerte la mía, me tiene loco, no sé qué hacer. Ay, qué vecina, suerte la mía, me tiene loco, no me deja vivir. Que la plata que yo gano me la gasto parrandeando.